Nos quedaron los días, los sueños y fantasías. Con un final de cuento, a lo nuestro le llegó el momento. ¿Para qué seguir fingiendo si ya no existe amor? ¿Para qué seguir mintiendo si todo terminó? Espérame y no guardes el rencor. Escúchame, escucha por favor. No quiero que agonice mi existir. Perdóname, escúchame. Atrás quedaron los días, los sueños y fantasías. Como un final de cuento, a lo nuestro le llegó el momento. ¿Para qué seguir fingiendo si ya no existe amor?